Este es un mensaje de Sereno de Radio Universidad para todos los oyentes de la radio. Este martes 24 de mayo, desde las 22:30 horas, va a tocar en el Berlín Madre Cabra, que es la banda de mi amigo Nahuel Heisman, un muchacho que hace muchos años que viene tocando, pero acá empezó un proyecto nuevo, es muy interesante. Y después, cuando termine de recitar, fiesta del Sereno toda la noche, anoche, este martes 24 de mayo, desde las 22:30 horas, en el Berlín, Pasaje Zavala 1128.